como un hago insólito. Delitos no he cometido, pero hay juicios. Pueden hacer que te sientas sucio y sin función. La gente en realidad no piensa en nadie más que en ellos. Tú te revuelves como viendo un atropello, pero todo el mundo va por su carril. Tú eres la oveja negra que se salió del redil. La soledad que acompaña tus entrañas, ves a través de una lente que se empaña. Falta de espíritu es mi virtud, méritos bajos mi plenitud. Es sencillo, te dejas arrastrar por los bordillos. Cuando haya un bocado solo sacan los colmillos. Siempre esa abeja negra que supo si van las piedras que me tiraban al andar. Y entre más pasan los años más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. Siempre fui esa abeja negra que supo si van las piedras que me tiraban al andar. Y entre más pasan los años más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. La vida es un juego de azar, la calle un bazar. Y hoy no tengo pasta, no me llames rasta aunque tenga flow. Tengo la bola y meto otra canasta, pero otra jornada y yo me quedo solo. Otra jornada que no saco nada, solo temas que me fustigan como un jardín de ortigas, que es la vida, sin motivos aburrida. Mutílame, seccioname, hazme trizas. Córtame como una pizza, dame otra paliza. No tengas sentimientos hacia este ser negro con derretido cerebro. Yo nunca me alegro por nada, hoy solo me queda balar. Soy un loco data que solo te darás en la carpa de mi circo free. Si quieres pescar desilusión, la mejor lombriz. Siempre fui esa abeja negra que supo esquivar las piedras que me tiraban al andar. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. Siempre fui esa abeja negra que supo esquivar las piedras que me tiraban al andar. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. Si me conoces, si me aprecias, estás jodido, ya no soy especial. Cuando era nano, si era feliz, hoy solo lo soy si me das de fiar. Fetiches versos, converso con Nietzsche. El tiempo me carcome como las chinches. No hay crema facial para paliar este mal. Quizá restregarte esperma, ver más con esta venda chungo. Soy el rundo orondo que cae hondo. El hongo de donde vengo es angosto. Ahora bien, si tienes algo te lo mango. No soy Van Gogh, pero pinto cuadros tan tristes y oscuros como macabros. Si me oyes y te pierdes, eres normal. Y si te gustan mis temas. Siempre fui esa abeja negra que supo esquivar las piedras que me tiraban al andar. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. Siempre fui esa abeja negra que supo esquivar las piedras que me tiraban al andar. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. No sé a dónde va.